que lo hizo posible. Estas son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Le saluda Jaime Sánchez Cristo. Comentarios y selección musical en el sonido, Jonathan Niño, en la investigación, Orlando Rivera. En el mejor formato, Emilio Sánchez. Comencemos con el mejor de Brasil actual. Djavan, el trabajo Lilas de 1984. Producido por Ronnie Foster, se sumerge mucho en los recursos electrónicos sin abandonar a sus músicos de confianza, Luis Avelar, Sisdown Machado, Teo Lima y amigos radicados en Estados Unidos, el director Oscar Castro Neves de música, percusionista Paulinho da Costa. Y bueno, es un viaje espectacular. ¿Y qué puedo decir de esta canción? La letra no se entiende nada. Así es, en español no se entiende nada. Y se llama Obi. Comencemos este viaje con esta maravilla. Este es el nuevo disco de Elton John y Brandi Carlile. Who Believes in You es un homenaje a la cantautora americana Laura Nyro y fue compuesta por ellos junto a Bernie Taupin, Andrew Wyatt y de forma póstuma la misma Nyro. ¿Quién cree en los ángeles? Es la pregunta. Es un álbum de estudio colaborativo del músico inglés Elton John y la americana Brandi Carlile. Se lanzó el 4 de abril, es un estreno. Producido por Andrew Watt y se grabó en Sunset Sound Recorders en Los Ángeles. Aquí está Elton John y Brandi Carlile. El turno es para Feliciano, José Feliciano. Y el trabajo Feliciano, que ha sido el álbum más exitoso de su carrera en Estados Unidos, permaneciendo 60 semanas en el top de la lista de Billboard, alcanzando el número 2 en un momento dado. Feliciano fue nominado álbum del año en los premios Grammy del 69 y ganó el premio al mejor nuevo artista. Ganó premio a mejor interpretación vocal masculina por su éxito Light My Fire, pero escogió una canción lindísima de Sonny Webb que se llama Sunny. Otro trabajo de infarto se llama Deodato, First Cuckoo, 1975, donde tiene una versión enorme de un clásico de Duke Ellington que se llama Caravana. Esta canción es de un alemán, Kurt Weill, con letras de Ogden Nash para el musical de Broadway One Touch of Venus de 1943. Pero en este trabajo Deodato lo fusiona con una suavidad, con una batería suave, con un estilo único. El álbum es de 1975 y hace parte de los grandes trabajos de Eumir Deodato. Japón, Yasuko Agawa, una cantante que es mayorcísima, hoy tiene 70 y tantos años. Álbum T42. Es una cantante de jazz que debutó como artista en 1975 en la actuación. T42 fue lanzado en 1997 y llega a ustedes en Colombia. Lo conseguimos en Japón, lleno de soul, bossa, fusión, de todo. y este es un clásico de los estándares americanos, compuesto por Irving Berlin en 1946 y escrita por Ethel Merman y Ray Middleton. Y la palabra es divina, they say it's wonderful. Ellos dicen que es maravilloso. Y oigámosla. Yasuko Agawa del Japón. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro autografista Jaime Sánchez Cristo en los comentarios y en la selección musical, en el sonido, nuestro ingeniero Jonathan Niño, en la investigación el erudito, el catedrático Orlando Rivera, y en la selección del mejor formato, el Alan Parsons de la radio, Emilio Sánchez. Adela Dalto, familiar de Jorge Dalto, sacó un disco en el 2005 que se llama A Brazilian Affair y se sumergió en los más altos niveles de la música creativa latina y en español y de Latin Jazz. Desde sus primeras actuaciones fue cantante de respaldo para Celia. Estuvo en grabaciones con Chucho Valdés, David Sánchez. Estuvo con el flautista Dave Valentin, Rey Vega, con el trompetista brasilero Claudio Roditi, Mario Bauzá, Lee Konitz, etc. Bueno, yo tomé una canción que me parece tan linda, es una canción de amor, pero súper linda y súper latina. Y la creó un genio, al igual que Cal Jader. Este fue otro increíble precursor y creador del Latin Jazz, Clare Fisher. El tema, Una Mañana, Adela Dalto. Surrender es un trabajo de 1987 del grupo Swing Out Sister. Esa mujer era lindísima, era un trío, pero ella se llamaba Corinne Drury. Y me fascinaba este grupo del trabajo It's Better to Travel. Fue el primer LP de ellos y fue mostró la calidad de esta gente. Esta gente sí que era buena. La canción llegó al puesto número 7, la de Breakout, que fue el éxito. Esta no fue éxito, pero es que a mí me gusta poner lo que no es éxito si suena lindo. Con Swing Out Sister, Surrender. Jollification es el tercer álbum de la banda inglesa Lightning Seas. Todas las canciones escritas por Ian Brody, con contribuciones de Alison Moyet, Ian McNabb y Terry Hall. Hay muchos tracks increíbles como Lucky You, como Marvelous, como Change y como esta. Este es un trabajo increíble de la música inglesa de los años 90 y se llama Perfect con Lightning Seas. Una leyenda de la música americana, un hombre del road, de la carretera. Esta canción escrita por él, por Todd Rundgren, que se estrenó en el álbum Something Anything del 72, y a mí me parece súper especial. Él escribió esta canción en 20 minutos y dice que le salió así de la nada. Todd Rundgren tiene una buenísima versión de Good Vibrations, tiene una lindísima canción que llegó a las listas americanas y esta también llegó a los 10 primeros lugares, que se llama Hello It's Me y tiene esta, I Saw the Light. The Night Had Just Begun es un tema interpretado por Matt Bianco, del álbum Samba in Your Casa, que fue lanzado en 1984. Fue su primer álbum de estudio en 3 años después de 1988. Y bueno, pues presenta lo mejor de esta gente. Ya en este álbum no estaba Basia, ni estaba Mark Riley, Mark Fisher seguían, pero el que es el novio de Basia, se me olvida el nombre, se fue con ella a hacerle la vida como solistas, de apellido White, pero no recuerdo el nombre. Vamos con esto, The Night Has Just Begun, Matt Bianco. Llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Estuvo con ustedes Jaime Sánchez Cristo. En el sonido estuvo Jonathan Niño, Orlando Rivera en la investigación y Emilio Sánchez en el formato. A continuación, la visa múltiple de Emilio. Y me despido con algo que me puso el viernes. Guaco y el larga duración número 50 que supongo lanzó en Miami. Y pues Gustavo Aguado y sus músicos trabajan en esto desde el 2020. Y bueno, han sacado ya demasiada música. Yo creo que es tiempo de descansar un rato, muchachos. Pero este disco salió sorprendentemente bueno. Esto se llama Ni Chicha Ni Limonada.